matemos al gallo, matémosle. Matemos al gallo, matémosle. Y nunca matará con cora. Y nunca matará con cora. Cocorico, cora, ah. Y nunca matará cocorico, cora, ah.